Se facilitará más el estudio del libro del profeta Isaías si tomamos en cuenta las tres divisiones principales del libro. Y con esto empezamos hoy, así sea como repaso, la presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. El libro de Isaías es el primero de los libros proféticos. Hemos dicho ya que son tres divisiones principales. La primera de ellas, las profecías de juicio, del primer capítulo hasta el número 35. La segunda división es la división histórica, desde el capítulo 36 al 39. Y la tercera división es la división de las profecías de consolación y de paz, desde el capítulo 40 hasta el 66. No hemos terminado la primera división, pero eso lo vamos a hacer hoy y luego continuar con la segunda. Además de contener profecías acerca de los asirios y de la conquista de Jerusalén, vemos en los capítulos 13 al 23 del libro de Isaías que hay profecías acerca de las naciones. Es decir, Dios está profetizando el futuro de algunas naciones de esta época. Por ejemplo, hay una profecía sobre Babilonia. Esta se encuentra en el capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 27. En el capítulo 13 dice que la hermosa Babilonia será como Sodoma y Gomorra. En el capítulo 14 se profetiza sobre la restauración de Judá y cómo derrotará al rey de Babilonia, lo cual es una figura de la derrota del mismo diablo. También hay una profecía sobre Filistea. Filistea no debe alegrarse por la caída de Judá, puesto que será restaurada. Esto nos dice el capítulo 14, del 28 al 32. También encontramos una profecía sobre Moab. Aquí vemos que Moab será abatida dentro de 3 años, pero el tabernáculo de David será afirmado. También vemos una profecía sobre Damasco, o sea, Siria, que quedará convertida en un montón de ruinas. Vemos aquí también lo que le sucederá a Etiopía en el capítulo 18 y a Egipto en el capítulo 19 y 20. La tierra egipcia será subyugada y decaerá, pero al fin volverá a Jehová y Egipto, junto con Asiria, servirán a Jehová. Hay otra profecía sobre el desierto del mar, es decir, también conocido como Babilonia. Nuevamente es predicha la ruina. Hay una profecía sobre Duma, sobre Seir. Inquieta y confusa, no encuentra satisfacción. Hay otra profecía sobre Arabia. Su gloria pronto será deshecha. Y hay una profecía sobre el Valle de la Visión, Jerusalén. Se ve la ciudad alegre, alborotada y turbulenta a pesar de su peligro. Hay una última profecía sobre Tiro, en el capítulo 23. La ciudad será convertida en ruinas durante 70 años y después será restaurada. Todas estas profecías resaltan el hecho de que el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales está gobernado por Dios mismo, cuya voluntad y propósito determinan la historia humana. Vemos en los capítulos 24 hasta el 35 ciertas profecías acerca del juicio de las naciones y la restauración victoriosa de Jerusalén. Empezando en el 24, vemos el juicio de Dios sobre Palestina y sobre las naciones de la tierra, la visitación de Jehová que viene a Sion y desde allí reina, e Israel cantando de alegría los cánticos de los capítulos 25 y 26. En el 26 vemos que el Señor pide al pueblo que tenga paciencia hasta que estas cosas se cumplan, lo cual significa que esta profecía está todavía por cumplirse. Vemos aquí también que Jehová promete destruir a los enemigos mientras guarda a Jacob, a quien castiga livianamente con el fin de que sea limpiado, reunido y bendecido. En los capítulos 28 hasta el 32, vemos que estos hablan también de que Israel y Judá serán castigadas con una serie de ayes por sus borracheras y falsedades. En los capítulos 30 y 31, son reprendidos por no consultar a Jehová, sino que han descendido a Egipto engañados por una falsa esperanza. el capítulo 32 de Isaías nos cuenta que hay una visión profética del reino justo del Señor, quien traerá la paz a la tierra. Los capítulos 32 al 35 repiten el mismo mensaje, pero pronuncian juicios específicos contra Asiria y Edom, y luego describen los efectos que traerá la restauración de Judá. El capítulo 35 abarca un mensaje de consolación. Se puede ver aquí también que la misma naturaleza participará de la redención y el pueblo vivirá seguro en santidad y gozo. Permítame ahora, amable estudiante, hacer unos pequeños comentarios sobre la segunda división desde el 36 al 39. Esta división es conocida como la división histórica, donde vemos que viene la invasión del ejército asirio y el rescate milagroso en los capítulos 36 y 37. Este emocionante relato de cómo Dios intervino como contestación a la oración del rey influyó grandemente en la historia de Judá. Israel estaba ya conquistada por los asirios y ahora peleaban contra las ciudades del sur. Mientras sitiaban a Laquis, el rey Senaquerib envió a su capitán Rabsacés a Jerusalén junto con un gran ejército, con la idea de conseguir que la ciudad se entregara sin pelear. Rabsacés apeló al hecho de que ningún pueblo, ni rey, ni Dios había podido resistir al ejército asirio, queriendo inspirar así miedo a los judíos y que se rindieran sin presentar resistencia. En el capítulo 37 leemos que el rey Ezequías envió una embajada al profeta Isaías exigiéndole que ore a Dios. El profeta contestó con un mensaje de consolación, diciendo que los asirios no tomarían Jerusalén, sino que volverían a su tierra, donde serían muertos a espada. Después de esto, vinieron los mensajeros de Senaquerib con una carta para Ezequías, en la cual se mofaba del Dios de los judíos. Esta vez, el rey no mandó al profeta que orara, sino que él mismo entró en la casa de Jehová y le rogó que lo salvara. Aquella misma noche se cumplió lo predicho por Isaías. El ángel de Jehová hirió a 185,000 de los soldados asirios, y Senaquerib regresó humillado a Nínive con los sobrevivientes. Al llegar allá, sus propios hijos los mataron, conforme a la profecía de Isaías. En los capítulos 38 y 39 vemos la enfermedad y curación del rey Ezequías. Después de que la ciudad capital fue protegida, el rey se enfermó de muerte y Dios le dijo que dispusiera su casa para morir. Ezequías oró y clamó a Dios con lloro y él le concedió 15 años más de vida. Y como señal, la sombra en el reloj del sol se volvió atrás. El rey sanó, pero mejor hubiera sido que se hubiera sometido a la voluntad de Dios y que muriera, y que no hiciera lo que posteriormente hizo, porque vemos que llegaron mensajeros o embajadores desde Babilonia, y Ezequías se enorgulleció al recibirlos y les enseñó todos sus tesoros. Luego, el profeta le reconvino por su locura y predijo que serían llevados hasta Babilonia en cautividad. El rey aceptó el fallo con cierta indiferencia, contento de que él mismo habría de vivir bien. Más tarde, su bisnieto Josías supo de esta profecía acerca de la destrucción de la nación por parte de Babilonia, por lo que él se humilló, lloró y llamó a todo el pueblo a arrepentirse y a volverse a Jehová para ver si así se podría evitar el castigo. Bien, ya hemos considerado a grandes rasgos la segunda división, la división histórica. Vamos ahora a considerar la tercera división, la división que nos cuenta sobre las profecías de consolación y de paz, desde el capítulo 40 hasta el 66. Los primeros 8, del 40 al 48, hablan acerca de Ciro, el rey medo-persa que habría de nacer 150 años más tarde, y quién libraría a los judíos de Babilonia y haría que regrese nuevamente a su tierra. Ciro es figura de aquel otro Mesías que habría de venir más tarde para dar libertad completa al pueblo. Esto lo vemos en el capítulo 42, del 1 al 8. En estos capítulos hay varias referencias a los ídolos y ceguera en sus adoradores. El capítulo 44, por ejemplo, contiene una condenación de la idolatría. En el 44, verso 13, vemos que no está hablando de figuras de animales como aquellas que los egipcios adoraban, sino con semejanza de seres humanos. Pero qué hermoso es saber que el Señor Dios es más que todos los ídolos. Es el único que puede revelar el futuro, lo que ningún otro puede hacer. Por lo tanto, debemos esperar solo en Él y confiar en sus promesas únicas. En esta parte del libro de Isaías encontramos algunas profecías muy reconocidas. Estas son las profecías del capítulo 49 hasta el 59, las profecías concernientes al Príncipe de Paz. En el capítulo 49 vemos la futura gloria de Israel en la que habrá paz en Jerusalén y las demás naciones le servirán. En el 50 vemos que el Señor llama a cuentas al pueblo de Israel por no haberle hecho caso. Les recuerda su fidelidad y sus planes futuros, diciendo, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Parecería que en los versículos 4 al 9 de este capítulo 50 estamos escuchando la voz del Mesías mismo, que habla, y el versículo 6 prefigura su sufrimiento. El versículo 10 es la declaración de una ley espiritual como aquellas que se encuentran también en Juan 8:12 y en la primera epístola de Juan 1 del 5 al 7. El capítulo 51 contiene profecías acerca de la gloria venidera de Jerusalén, y el 52 nos describe la redención de Sion. Pero en el 52:13 empieza la profecía en cuanto al sufrimiento del Mesías, que se extiende hasta todo el capítulo 53. Esta porción de Isaías es una de las más citadas de todo el libro. Vemos a Dios extendiendo su brazo para hacer una obra asombrosa, dando un mensaje que pocos creen. Luego encontramos una impresionante descripción del Mesías, diciendo que Él vendría a ser un varón sin hermosura, despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en padecimientos, herido, castigado de Dios, afligido, traspasado, quebrantado, oprimido, humillado, callado, juzgado sin justicia, cortado, hecho maldición, sepultado, todo aquello que nuestro precioso Jesús experimentó por nosotros. Y aún sigue el 53. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Esto parece horrible, y como si aún fuera poco, continúa diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Continuamos con más del 53 de Isaías en la próxima sesión. La descripción hermosa del Mesías en el capítulo 53 nos da el cierre a la presentación de la Academia Cristiana del Aire para hoy. Pero déjeme decirle que no hemos terminado. Continuamos en la próxima entrega. Nuestra dirección, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.